La la la, yeah yeah yeah. La la la, yeah yeah yeah. La la la, yeah yeah yeah. La la la, yeah yeah yeah. La la la. Ser que nos gustan las mañanas, leche con el té y descubrirnos entre las almohadas del último nivel. Caricia de la costumbre, eres crimen dulce, dulce sienta bien. La, la, la. La verdad es que la suerte se acerca a lamerme el corazón. Nada como su amor silvestre para fortalecer mi floración. Cada vez que se empaña mi paisaje y no hay imágenes, tu voz suena a cine alucinante y hace florecer rayos X de tu boca, una en mi sofá. La la la. La verdad es que la suerte se acerca a lamerme el corazón. Na na nada como su amor silvestre para fortalecer mi floración. La la la. Yeah yeah yeah. La la la. Yeah yeah yeah. Servido ya, el azar nos mira con ternura. Por casualidad, tus ojos me quitan la sed y tus piernas brillan como cada vez. La la la. La verdad es que la suerte se ha acercado a lamerme el corazón. Yeah, yeah. La la la. Yeah, yeah, yeah. La la la. Yeah, yeah, yeah. La la la. Yeah, yeah, yeah. La la la. Yeah, yeah, yeah. La la la. Yeah, yeah, yeah.